Hola a todos, bienvenidos. Esto es Narrativa Digital. Yo soy Santiago García y dándole la bienvenida en los micrófonos también el día de hoy al parcero Julián Casas. ¿Cómo está, parcero? ¿Qué más, Santiago? Qué grata presentación, marica. Me siento tan importante. ¡Ay, marica! Y claro, parcero, todos los que hacemos parte de Narrativa Digital somos importantes. Y ustedes también son muy importantes al enviarnos en estos días sus historias más terroríficas que les ha pasado. Sí, Santiago, nos han enviado unas historias muy buenas, el cual realizaremos este podcast para precisamente platicar sobre ello. Sí, parcero, vamos a escucharlo a ver qué nos tienen que contar. Bueno, esta historia es por un personaje anónimo que nos envió por Twitter en hashtag historias de terror. Bueno, pues aquí pues le vamos a contar la historia con mi compañero y pues ojalá se sorprendan sobre esto. Bueno, Leonor era una niña de 17 años, la cual se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que ella dormía allí, y como su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos, cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar mucho el sueño. La primera noche apenas durmió, el crujir de las ventanas y el parque la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó y había una tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el frente de vendaval. Después presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente oscura. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo, lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Ella arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer, tirando y con todas las ropas mojadas, se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra "fuera" estaba grabada en el vidrio con sangre. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Pero un día, la profesora de castellano le repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando una de las portadas vio al mismo niño una vez más, pero ahora como titular. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Terrible, terrible. A mí, pues, la primera vez que leí esto fue, pues, escalofriante, ¿no? Sí, claro. Además, este tipo de historias son las cuales que las escuchas, weón, y piensas en qué habría hecho. O si me hubiera pasado, ¿qué hubiera hecho? Está siendo cierto, weón. A veces pienso que no es real hasta que vi la foto del niño en el periódico. Sí, bueno, apenas Leonor nos envió esa foto, no la creí. Yo apenas... Yo, ay, marica, el chino, weón, sí existió. Pero bueno, muchachos, por el día de hoy terminamos este podcast. Muchísimas gracias por enviarnos sus historias. Mañana presentaremos, ojo, otro podcast, pero de historias de terror, en la cual el hombre vivía una vida normal como cualquier persona, hasta que se despierta y se da cuenta que ha estado en coma por 5 meses. O sea, ustedes, o sea, pónganse a imaginar, ustedes cómo se hubieran imaginado despertar y decirle: qué pena, es que usted ha estado en coma 5 meses. Y usted diga: pero ¿por qué? O sea, si yo sentí y viví que estaba en una vida normal, estaba con mi familia. Y que le digan después: no, es que usted está solo. Pero bueno, mañana les contaremos más. Bueno, nos pueden seguir por Instagram, Twitter y Facebook como Narrativa Digital Colombia. Hasta pronto, parceros. Todo bien. Mañana, a la misma hora, pa.